patata. Llegó la hora de que te quiten la tanga. Te quito la tanga, tanga, tanga, tanga, tanga, tanga, tanga, tanga, tanga, tanga, tanga. Otra vez. Tapa perreal en una disco cabrón. Báilame en el...